episodio número 51 del podcast de Comicverso. Con ustedes, Esteban Pedreros y mi co-anfitrión, co-conspirador y partner, Alberto Carlos. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué cuenta? ¿Cómo ha estado tanto tiempo? Sí, tanto tiempo, pero sí. Nos tardamos un poquito entre grabación y grabación. Afortunadamente teníamos podcast atrasados, entonces no se sentía tanto el salto de distancia, pero sí, sí tenía algunas semanas que no grabábamos un episodio. Y de hecho todavía no he publicado el podcast 51, que creo que lo grabamos hace como un mes, pero creo que nuestros auditores ya están acostumbrados a esto. Y no debiera sorprenderles esta extrema negligencia. Ok, Alberto, ¿tienes noticias tuyas? Dime, ¿qué noticias son esas? Mías, pues nada, que después de más de 10 años sin hacerlo, volveré a traducir cómics para una editorial mexicana. ¿Y qué vas a traducir? Una serie de uno de tus autores favoritos. Se trata de Superior, de Mark Miller. Efectivamente, uno de mis traductores favoritos de odiar. No sé, es... Creo que lo hemos comentado aquí muchas veces. El problema con Miller no es que sea malo, sino que es increíblemente irregular. Tiene historias muy buenas, pero la mayoría de lo que escribe no lo es. Afortunadamente, Superior cae del lado de las cosas buenas, entonces no me parece una mala forma de regresar a hacer esto. Yo no estoy seguro de que Mark Miller sea irregular. Yo estoy seguro de que Mark Miller es siniestro. Tiene un cálculo enorme de qué es lo que tiene potencial de ser económicamente rentable, tanto en ventas de cómics como su potencial de ser adaptado al cine, y basa su trabajo en eso, qué es lo que tiene más potencial de venderse de una manera un tanto mercenaria. Y eso es lo que creo que lleva a que varios de sus cómics sean menos buenos de lo que debieran ser, por un tema de que está preocupado de incluir la violencia gratuita y el lenguaje malo, que probablemente van a hacer que tengas un atractivo para cierto tipo de público el producto. Sí, es probable que lo haga con cierta planeación, pero a lo mejor aplica las técnicas diseñadas por su socio de mucho tiempo, Grant Morrison, quien dice tener una fórmula para saber qué es lo que se va a poner de moda y tendrá éxito comercial. ¿Quién sabe? Sí, puede ser, pero no creo. Porque ahora no se lleva muy bien Mark Millar y Grant Morrison desde hace ya varios años. Pero el hecho de que no creo se lleven bien... La última época en la que se llevaron bien fue cuando trabajaron en Flash. Puede ser. Pero el hecho de que no se lleven bien no quiere decir que no pueda aplicar la fórmula que le ha dado éxito al otro, ¿sí? Es cierto. Eso no quita la posibilidad de ser un guatón copión. Básicamente. Ok, Alberto, ¿qué te parece si revisamos las noticias del último mes, que han sido bastante y vamos a tener que discriminar? Yo partiría por una que encuentro llamativa, que es el hecho de que Mike Marks llega a Marvel. Sí, es la primera víctima documentada de la mudanza de DC, ¿no? Sí. Se anunció hace varias semanas que la editorial cambiaría sus oficinas centrales de la ciudad de Nueva York a la costa oeste, a fin sobre todo de trabajar en el desarrollo de sus propiedades para cine y televisión. Y sabíamos que iba a haber mucha gente que trabajaba en las oficinas, que no iba a estar de acuerdo en alterar toda su vida a raíz de esto, y no haría la mudanza con la editorial. No se revelaron nombres, sabíamos que había una fecha límite de para que decía a la gente quiénes iban a mudar con toda la editorial y quiénes no. Y por lo pronto, pues la primera persona que hizo público que no se mudaría fue Mike Mars, quien fungía como el editor de grupo de los títulos de Batman, ¿no? Entonces, sí, es probablemente el tercer trabajo más importante en la editorial. Probablemente, sobre todo tomando en cuenta que era la parte más exitosa del lado de DC, y probablemente también la que editorialmente tenía un poquito más de estabilidad. Sí, editores de Batman se pueden contar con los dedos de la mano, de hecho. O sea, uno va para atrás, tenía, ayúdame. a Denny O'Neill. Denny O'Neill, gracias. Denny O'Neill, que estuvo aproximadamente unos 15 años en el cargo. Sí, no es que un poco más. Sí, Probablemente sí fue mucho tiempo. fue, no sé si antes de Crisis, pero fue todo Batman post-Crisis hasta el 99, 2000 más o menos. Luego Así es. estuvo Bob Trek, que venía de trabajar en Dark Horse. En Onipress. En Onipress. En Estuvo Onipress, en Dark ya. Horse, fue Onipress. Y de Oni pasó a... Que fue quien llevó de vuelta a Frank Miller a DC. De no ser por él, no tendríamos esa gloria del cómic contemporáneo que es Dark Knight Returns 2 o DK2 o como lo quieran conocer. Él también trabajó con Frank Miller en 300, ¿no? Así es. Sí, cuando estaba en Dark Horse le tocó supervisar. De hecho, él era uno de los principales responsables de lo que era Legend, el sello de títulos de autor de Dark Horse. Sí, pero yo creo que lo que Porque más tenemos que es... agradecerle a Bob Trek con Frank Miller es esa maravilla que publicaron a través de Legendary. Sí, que afortunadamente terminó por no hacer un cómic de Batman. Holy Terror. Holy Terror, que es su Y nombre es exactamente lo autodescriptivo. que pensábamos, exactamente, es lo mismo que pensábamos cuando supimos lo que estaba haciendo. Eso fue exactamente lo que estábamos sintiendo que iba a ser. Bueno, luego de él llegó Mike Marz. Mike Marz es responsable de varias cosas que han pasado en el universo batmaniano en los últimos años, principalmente el hecho de que Grant Morrison se hiciera cargo del personaje a partir de 2005, 2006 aproximadamente, 2006 me parece. que fue el gran proyecto de Mike Marz. Ahora, ha sido bastante heterogénea la publicación de los cómics de Batman. Ha sido un poco, ha buscado equipos creativos y los ha dejado trabajar relativamente tranquilos. Así que es importante el hecho de que Mike Marz deje DC, y no lo hace por ningún otro tema que no sea el hecho de que se veía obligado a cambiarse de ciudad y no lo quiso hacer. Por otro lado, No es nada que al decidir criticarle a nadie. no, y por otro lado, el decidir no mudarse le abrió las puertas de regresar a Marvel. En Marvel se va a convertir en un editor ejecutivo, lo que probablemente implica un mejor sueldo y responsabilidades diferentes, ¿no? Y habría que recordar que él ya había trabajado durante bastante tiempo en Marvel a mediados de los 90s. Y lo que mencionabas de Grant Morrison, él tenía su asociación con él precisamente de aquel entonces, porque él fue el editor de New X-Men, cuando Grant Morrison se encargó de los mutantes de Marvel. También bajo su supervisión se crearon series tan populares y exitosas como Exiles, Black Panther, Wolverine Origin, los Astonishing X-Men de Joss Whedon y Jon Cassaday. Así es de que para él no es cambiar de agua, sino regresar al lugar donde empezó a forjar su carrera como editor. Entonces creo que ese es un movimiento de ganar-ganar, ¿no? Toma un cargo probablemente mejor remunerado sin tener que mudarse. Así que, bueno, y lo llamativo que tiene junto con la salida de Mike Marz es que, al menos provisoriamente, el nuevo editor del grupo de Batman, en una promoción, como dicen, una noche de, perdón, una estrella de la noche a la mañana, viene a ser el editor de Vértigo, Mark Doyle, que era el editor de Scott Snyder en la serie American Vampire. Lo que habla claramente tal vez, un tanto excesivo poder que tiene en estos momentos Snyder en DC. Que es algo que no nos sorprende, ¿no? Si algo ha caracterizado la gestión de Dan Didio o Jarras en DC, es que no hay un plan editorial y básicamente lo que hacen es acomodarse a los caprichos, necesidades y deseos de sus autores más comerciales. Así es de que seguramente en este caso, cuando se supo que Marce iba a ir del cargo, lo que hicieron en lugar de pensar en el ajuste editorial fue preguntarle a Scott Snyder, ¿quién quieres que sea tu editor? Sí. Bueno, en realidad tiene sentido. En estos momentos el gran éxito de DC es gracias al trabajo de Snyder y Capullo. Entonces, mantenerlo contento, en vista y considerando que los rumores hablan de que renovó para permanecer en Batman por lo menos hasta el número 50 de la serie, es mantenerlo contento durante ese tiempo. Mark Doyle también fue editor de series más recientes como The Wake, FBP, que originalmente se llamaba Collider. Y Trillium. Trillium es una serie escrita y dibujada por Jeff Lemire para Vértigo, una miniserie de 10 partes. Y Jeff Lemire es también amigo de Scott Snyder y, bueno, también de Matt King. Así que por ahí saben cómo van apareciendo esos nombres. Bueno, como en todos los trabajos, cuando ya entra uno, lleva a los amigos a la oficina. Sí, en este caso pues son recomendaciones personales de gente que tiene los pies dentro de la puerta y puede fácilmente acomodar a sus conocidos, pero es algo que no nos sorprende, ¿no? O sea, desde que yo Bob Harras trajo a gente que él conocía, que no necesariamente eran los mejores en su trabajo, de no ser por él, tal vez Scott Lobdell estaría desempleado. Así es de que no nos sorprende que esta clase de elegir personal en base a amistades y relaciones personales se extienda a otros niveles. Sí, bueno, es común en todos los trabajos en realidad. El asunto es que ojalá el que tenga la posibilidad de hablar lleve gente talentosa. En el caso de Lemire y Matt King no me cabe la duda de que así es. Ok, Alberto, creo que eso es todo lo que podríamos comentar al respecto. Todavía yo creo que faltan nombres por conocer de gente que va a abandonar DC. No todos van a llegar a Marvel, obviamente, pero sigue siendo el gran morbo que tenemos antes de que DC tenga que concretar su mudanza. ¿Dónde va a aterrizar esa Sí, gente? es muy probable que, porque vamos, no todo el mundo será gente con cargos importantes o que vayan a ser notorios en el esquema. Me imagino que habrá gente de las firmas dedicadas a, qué sé yo, marketing, relaciones públicas y demás, que tampoco vayan a hacer la mudanza y no tan fácilmente se podrán posicionar, ¿no? Entonces, Mientras habrá. mayores sean, mientras estén casados, con hijos, etcétera, más difícil se les hace cambiarse de una ciudad a otra. Exactamente, es más probable que la gente soltera o que no tenga nadie que dependa de ellos pueda tomar la decisión de mudarse porque tienen que ir solos. Alguien que tiene que mover una familia, pensar en cambiar escuelas, buscar una nueva casa y demás, es mucho más difícil que lo haga de una manera tan fácil. Así es. Ok, Alberto. Pasemos a la siguiente noticia. ¿Qué podríamos comentar? Pues la gran mayoría de noticias que se dieron en las últimas semanas, creemos que por última vez, tienen que ver con el cine, ¿no? Y sobre todo del lado de Marvel, y no solo dentro de Marvel Studios, sino también de algunos de los estudios que manejan algunas de sus licencias. Y quizás de lo más comentado en las últimas semanas, pues estaría el tráiler de Guardians of the Galaxy, que nos da primer vistazo a lo que podemos esperar de este próximo episodio dentro de la saga del universo cinemático Marvel. Y pues lo que descubrimos es que, tal y como se esperaba, James Gunn decidió hacer una película de humor y aventuras, lo que se percibe en el tráiler, Sí. incluso en los pósters, tienen un tono bastante desparpajado. Entonces, pues me parece a mí que más que un tráiler es una especie de teaser, ¿no? Porque realmente no nos dice mucho la película, es más bien como para introducir a los personajes y darnos una idea del aspecto visual de la serie, pero me parece que es un buen primer vistazo de lo que será la próxima franquicia a lanzar por Marvel. Sí, bueno, el principal chiste es que Star-Lord se autodenomina Star-Lord y nadie más le dice Star-Lord, lo cual es, por cierto, gracioso, es un nombre bastante bastante pomposo, pero a mí sí me llamó la atención que hicieran un enfoque tan directo en el humor, tanto irónico, sarcástico de la película. Y no mostrara más de algo de acción, que bueno, también tiene que haber un problema ahí de los efectos especiales que seguramente todavía no están completados. Sí, seguramente es jugar un poquito con la precaución, ¿no? Porque sabemos que muchas veces cuando aparece el primer avance o el tráiler de alguna película de acción que requiera muchos efectos especiales, una de las quejas que tiene todo mundo es que las cosas no se ven bien, y esto es porque no hubo tiempo de terminar el render de los efectos o son efectos a medias. Entonces creo que quisieron prevenir un poquito eso y no hay tantos. Quizás lo que había que destacar más son pedacitos que se habían visto en las imágenes que habían mostrado en la Comic Con del año pasado. Podemos tener ya un vistazo más claro de cómo se ven Groot y el Rocket Raccoon ya animados, y la verdad es que lucen bastante bien. Pues básicamente es una presentación del cast y algunos pequeños vistazos de lo que podemos esperar. Por Sí, ahí hay una se ve. aparición. ¿Sí? Hay una aparición casi perdida de Ronan the Accuser, que se supone será el villano principal de la película. Si parpadearon, seguramente no lo vieron. Si no parpadearon, lo pusieron cuadro por cuadro, aún así, apenas hay un vistazo. Pero me queda la impresión de que es eso. Es más un teaser más para dar una idea de lo que podemos esperar visualmente en la película. Y seguramente ya será en las próximas semanas que aparezca un tráiler en forma que nos dé un poquito más de idea de por dónde va la historia. Sí, también muestran rápidamente una escena de combate de Gamora con Nebula, así que alcanzan a ver la espalda de Karen Gillan. De hecho, se ve de frente en algún momento, Muy por rápido. ahí con lo que parecen un par de cuchillos. También habría que señalar que en el elenco hay todavía gente que no vemos. Por ahí en pantalla, cuando están viendo el perfil de Star-Lord, en pantalla se lee asociados conocidos y en los nombres aparece John Doe, que sabemos que estará en la película, otro de los extraterrestres miembros del equipo original Michael en los Rooker. cómics, que será Michael Rooker y. Es mencionado aquí, pero no lo vemos en el trailer por ninguna parte. Entonces, insisto, esto tiene más pinta de teaser, es un primer vistazo. El humor creo que es lo que será el punto fuerte de esta película, sobre todo utilizando a Chris Pratt en el papel de Star-Lord. Y se ven muchos edits por ahí, ¿no? También cuando aparece el perfil de Rocket. Cuando lo están viendo lo que se ve en pantalla, esto ya es algo que solamente pueden leer si congelan la imagen, pero se encuentra uno con que la descripción dice que es un experimento genético realizado una forma de vida más baja con tendencia a morder. Y está en su récord criminal que tiene cargos de escapar de custodia de las autoridades, de robo, de actividad como mercenario y de ser pirómano. Entonces, creo que van a jugar un poquito con lo que son las teorías de los personajes que integran la película, pero pues a mí como primer vistazo me agradó bastante. Creo que ya saben nuestros auditores cuál es el integrante de Comicverso que vio el trailer cuadro por cuadro, o al menos su análisis posteado en algún blog, y cuál es el que no lo hizo. Básicamente es más fácil dejar que alguien más haga todas las cosas obsesivas compulsivas por ti y solo aprovechar ese análisis. Así es. ¿Para qué me dedico yo a congelar los cuadros si alguien más ya lo hizo? Es verdad. Bueno. Si quieren saber cómo hacerlo, hay un programa que se llama Free Video to JPG, que pueden descargarlo, pesa como 10 megas y separa todos los cuadros de cualquier video en una carpeta y después los pueden ver uno por uno, como JPG. Y con ese apunte ahora nuestra audiencia sabe quién de los integrantes de Comicverso es el que tiene un desorden obsesivo compulsivo y quién no. Eso ya lo sabían, Alberto, no es información nueva. Ok. Okay, ¿qué más podríamos comentar? Pues al otro lado de la moneda tenemos, esto es de parte de Marvel Studios, otra de las propiedades de Marvel que tuvo noticias en los últimos días y estas no fueron recibidas de una manera tan positiva fue que se reveló principal del reboot de los Fantastic Four. ¿Se reveló el elenco principal del debut de los Fantastic Four? Reboot. ¿Reboot? Reboot. Es un relanzamiento de la franquicia. Y okay, Podríamos decir que es un debut y hacer de cuenta como que no existen las películas de Team Story y tal vez a nadie le molestaría. a mí no me molestaría, A decir. mí tampoco. Okay, ¿quién es el elenco? El elenco de los Fantastic Four, pues. Nos encontramos con un elenco que de entrada voy a comentar que es bastante joven, ¿no? Tendremos a Miles Teller en el papel de Reed Richards, ¿Seguro? a Jamie Bell en el papel de Ben Grimm, alias La Mole, a Kate Mara como Sue Storm Richards, y a Michael B. Jordan como la Antorcha Humana, y fue precisamente este último el que causó escozor entre los fans. Sí, por eso de que es negro en vez de ser rubio, ¿cierto? Supongo que sí, porque uno ve a Kate Mara y a Michael B. Jordan y claro que lo primero que piensa es, son hermanos, ¿verdad? Así es lo primero que me pasó por mi mente, son gemelos. Igual que Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger. Sí, la similitud es más o menos ese nivel. El chiste más común que encontrarán, que es totalmente incorrecto políticamente hablando, pues es que parece ser que la antorcha se pasó de Twisty al usar sus poderes, lo cual me parece bastante inapropiado, pero pues a mí sobre todo lo que me llama la atención. Sabemos que en Hollywood son muy dados a tratar de llenar cuotas de minorías, incluir mujeres, incluir gente de etnias diferentes a caucásicos, rubios y de ojos azules. Pero lo que me llama la atención es que tienes dos personajes que son hermanos, ¿por qué no los pones a los dos de la misma raza? Sí, ahora van a tener que inventar que son hermanos adoptivos o algo por el estilo. Seguramente, lo cual no sé, me sigue pareciendo una tontería porque es meterte complicaciones innecesarias en la historia, ¿no? Sí, además Incluso. que, ¿cuál habría sido el problema con que, por ejemplo, Reed Richards fuese a todo esto? Le pusieron Reed en vez de Red Richards. Le pusieran, fuera negro, el doctor Richards. Él podría haber sido negro, no te genera problemas inmediatos de raza, digamos, porque por un tema de reconocimiento, o sea, si fuera, si eligieran un actor negro para que interpretara a Superman, todo el mundo diría, pero Superman es blanco. Y ese Incluso básicamente el más. problema, que existe un reconocimiento del personaje con ciertas características. Bueno, lo hicieron con Nick Fury en Avengers, pero no era un personaje tan conocido para la mayoría de la gente. Incluso pudieron haberlo resuelto de una manera mucho más simple si le hubiesen dado el papel a un actor afroamericano para hacer a The Thing. Porque tendrías a Ben Grimm como un actor negro durante los primeros minutos y una vez que adquiere los poderes sería de piedra y la gente podría seguir ignorando quién estaba detrás de. Entonces sí, llama un poquito la atención. Por otro lado, si ibas a hacerlo, insisto, si cambiabas a los dos personajes, incluso te permitía jugar un poquito con una parte de la historia que se ha perdido en reinterpretaciones, ¿no? Porque hay que recordar que la pareja de Reed y Sue en su momento causó cierto revuelo por la diferencia de edades. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de que tengas una pareja que causa cierta polémica por la diferencia de edades entre ellos dos, creas una pareja interracial? Y con Creo diferente que, edad. ¿sí? Y A mí me tomando en llama la cuenta los atención actores. también, por ejemplo, Jamie Bell. Jamie Bell me parece muy joven para ser de Ben Grimm. ¿Que nunca viste la serie animada? No, gracias. Perdón, no la he visto. Oh, tú te la perdiste. Que por cierto, si no podrías buscar videos en YouTube, búsquelos con doblaje al español. La serie es muy mala, es tremendamente aburrida, pero el doblaje en español se las arregló para hacer que fuera al menos moderadamente divertida. No, a mí la serie de los Fantastic Four que me gusta es la original, la que agarraba los dibujos de Kirby y los animaba. Con diseños de Alex Toth. Y me gusta, moderadamente hablando, la que apareció a mediados de los 90, que era algo así como la hora Marvel, donde empezaron a adaptar los Fantastic Four de John Byrne en versión animada. ¿Me estás diciendo que no te gusta la versión donde aparece Herbie el robot como parte de los Cuatro Fantásticos? Haces bien. Y pues bueno, ¿qué te parece el elenco de la película? ¿Es justificado la polémica y controversia que se armó alrededor de esto? Sí, creo que sí es justificado. No sé si apoyaría toda la negatividad que puede haber por ahí, porque hay gente que suele tomar los problemas por el lado incorrecto o burlarse de las cosas que yo no apoyaría burlarse. En este caso en particular, Kate Mara como Sue Storm me parece bien. Miles Teller, como dije, mucho gusto. Michael B. Jordan como Johnny Storm. Creo que habría sido más fácil que, como dijimos, que fueran los dos hermanos negros, los dos hermanos rubios, dos hermanos colorines. En fin, de aquí de alguna manera lo van a tener que explicar. Eso es crearse un problema innecesariamente. Que a medias lo Jamie hicieron Bell. también la vez pasada. Jamie Bell es un muy buen actor. Pero me parece una pésima elección como Ben Grimm. Por el contrario, como Johnny Storm, creo que habría sido una excelente opción. Pero como Ben Grimm. Sí, a mí, cada vez que alguien me viene a decir que la han arruinado, que la película va a apestar por los elencos, por el elenco elegido y demás, no sé. No, creo que es darle demasiado peso a lo que puede hacer un actor entre una película. No es lo mismo que pasó cuando se eligió a Ben Affleck para ser el nuevo Batman. No debería preocuparles qué actor va a hacer qué. Lo que debería preocuparles es quién está a cargo de contar la historia. Y con esto me refiero al guionista y al director. En el caso del director, que es Josh Trank, sabemos que puede contar una historia con personajes interesantes y que puede hacer algo con superhéroes y superpoderes que se vea creíble. ¿Por qué? Porque lo hizo en Chronicle. A mí me preocupa más el lado del guión, porque Porque tenemos mira, aquí un figura Jack Kirby y Stan Lee son los escritores de ya. del material de origen. Pero, por ejemplo, se supone que el escritor que hizo el primer draft de esto es T.S. Nolan, que es un un escritor nuevo, sin ninguna experiencia, que tiene dos proyectos en preproducción. The Maze Runner, basado en una exitosa novela de ciencia ficción, que a mí la verdad me gusta bastante. Quiero ver qué hacen con eso. Y Fantastic Four. Él tiene la tarea de haber revisado el guión, que en su versión original lo escribió, si no mal recuerdo, Jeremy Slater, que tampoco tiene ningún proyecto producido. Y el que aparece como el principal guionista de la serie es uno de los productores de la misma, de la película, que es Simon Kinberg. Simon Kinberg es un guionista que no me inspira ninguna confianza por los proyectos en los que he trabajado anteriormente. Para quien no ubique el nombre, pues podemos mencionarlo como el responsable de haber escrito X-Men 3. Es el guionista de Jumper. También es el guionista de Sherlock Holmes, Pero de cualquier cosa. la película de la primera película con Robert Downey Jr. y Jude Law, que es divertida, Esa es pero buena. tampoco es un guion como para presumirse. Es buena, pero es divertida. El mismo caso que es con El Señor y la Señora Smith, esa comedia romántica de acción O sea, con es Angelina amigo Jolie. de ese director, ¿cómo se llama? El de Jumper y el señor y la señora Smith. Doug Liman, sí, seguramente. De hecho, eran coproductores los dos, así es de que probablemente sí, sí exista. Por ejemplo, también es el guionista Soy un mal de antecedente, es como ser amigo de Michael Bay. algo así. También es el guionista de la secuela de Triple X, la de State of the Union, donde reemplazaron a Vin Diesel con Ice Cube. Entonces. Esa es la película donde aparece. Ah, ¿cómo se llama este? ¿Qué otro rapero? No sé, vieras que nunca la he visto completa. Ah, pero aparece Lo otro rapero que es intenté. amigo de Ice Cube. Y le dicen, oye, nos está atacando un tanque. Y le dicen, no, no importa. Ah, Si un tanque si tiene Exhibits. ruedas, lo podemos robar. Exhibits. Eso, Exhibit. Y también actúa en la película de Los Archivos Secretos X. Sí. Bueno, el caso es, viendo el historial como guionista de Simon Kinberg, no es un hombre que inspira confianza. Entonces tenemos un guionista con un historial dudoso, por ponerlo de la manera más amable, trabajando con dos escritores nuevos. Son las tres personas responsables del guión. Entonces, a mí me preocupa más eso, el tener un guión que no sabemos qué tal va a funcionar, que el pensar en qué actores lo van a interpretar. Entonces, creo que Josh Trank puede dirigir bien la película, pero me preocupa el guión con el que vaya a trabajar. Entonces, creo que esa es la parte realmente preocupante aquí y no tanto qué actor va a hacer qué. Bueno, es preocupante también el hecho de que Josh Trank tenga como antecedente haber sido el escritor y director de Killpoint, una serie de televisión de 5 partes, y Crónico, y luego le hayan dado Fantastic Four directamente. Es un salto muy, muy grande. Sí, creo que hubiera tenido sentido si hubieran dicho, ok, vamos a hacer Fantastic Four y lo van a hacer Josh Trank y Max Landis. Si te lo llevas como combo, lo entendería. El ponerlo él solo a cargo de una franquicia que es importante para el estudio, porque básicamente se decidirá aquí si Fox va a mantener los derechos o termina por regresárselos a Marvel. Entonces sí me parece que es un salto de responsabilidad bastante, bastante grande. Entonces, pues habrá que ver qué tal funciona esto, pero sí creo que como es costumbre, la controversia y polémica alrededor de estos anuncios se fue hacia el lado equivocado. Sí, bueno, hay que esperar a que se estrene la película, la verdad es que no queda de otra. Voy con expectativas moderadas, probablemente esta no es una película que iré a ver el día del estreno, pero, en fin, o sea, puede salir algo bueno como puede salir lo que todos esperamos que salga, así que hay que tener paciencia solamente y no comer ansia. Así es. ¿Qué otra nota tenemos que comentar? A ver, ¿qué más nos queda? He visto más capítulos de Los Agentes de Chile, Alberto. Tú supongo que dejaste de ver la serie, ¿no? Me empecé a atrasar y realmente no he tenido el tiempo o la paciencia para intentarlo. Bueno, yo puedo decir que toda la gente que me dijo que estaba absolutamente equivocado cuando critiqué que la serie era mediocre, bueno, están absolutamente equivocados. La serie efectivamente es mediocre, sigue siéndolo. Pero me parece que ha mejorado bastante, que era un diagnóstico que ya había hecho cuando me volví a referir a ella por ahí por el capítulo 4. No he visto todos los capítulos de la serie, pero me falta ver creo que dos o tres, que no creo que haga el esfuerzo de buscarlo. Vi los últimos tres en forma consecutiva y Creo que han mejorado bastante en cuanto a la interrelación de los personajes, a estructurar un poco más de drama entre ellos, a tratar de elaborar una trama más compleja. Pero sigue habiendo fallas, creo que principalmente en el elenco, no porque ninguno de los actores sea malo. Bueno, hay uno que sí es bastante malo, que es el que sí el, suele generarle problemas a todo el mundo, que es el agente. Bueno, el tipo, el que es bueno para pelear. Ese es el, creo yo que es el actor menos talentoso y el personaje menos interesante de la serie actualmente. Creo que han potenciado bastante al personaje de Sky y es generalmente lo más atractivo que tiene la serie, pero me sigue pareciendo que podría ser mucho mejor esforzándose un poco. He escuchado mucho la crítica de que hay gente que le gustaría que hubiese más interacción con el universo Marvel dentro de esta serie, que se viera más referencia al universo Marvel. Y me parece una crítica que yo personalmente no comparto. No es que no me gustaría ver más cosas del universo Marvel, pero no me parece que ese sea el motivo por el cual la serie no logra despegar del todo. No creo que ese sea el problema que tiene la serie. Creo que tiene que ver más con definir de una manera más simple y directa los conflictos y explotarlos. Creo que eso es lo que falla en la serie. Sí, queda la impresión como de que el proyecto no había terminado de cuajar cuando lo empezaron a producir y como que han tratado sobre la marcha de hacer algunos ajustes, pero estos han sido insuficientes, ¿no? Yo la dejé de ver, no tanto porque no me estuviera gustando, porque me parecía que había posibilidades de mejora en varios aspectos, aun si esta no se estaba dando, pero fue que simplemente no me generaba el interés suficiente como para seguir la semana a semana. Se empezaron a acumular los episodios y no he sentido ninguna motivación de ponerme al corriente. Sí, a mí me pasó algo similar, hasta que hubo un momento en el que efectivamente no tenía nada que hacer, nada mejor que hacer que ver series de televisión. Y vi los capítulos de corrido, por eso los vi. Probablemente si hubiese seguido, como estoy de vacaciones, tengo tiempo, pero si hubiese estado en mi ritmo habitual, no me habría hecho el tiempo de verlo. Así que creo que sin ser una mala serie no es tan buena como nos hubiese gustado en general que fuera y creo que hay espacio para que siga mejorando, pero debe hacerlo más rápido. De todas maneras, siguió incluyendo referencias al universo Marvel como la aparición de Deadlock, que bueno, dentro de todo es un personaje un tanto más oscuro que el resto de los personajes que han utilizado. En fin. Creo que eso es todo lo que puedo decir sin ser muy repetitivo respecto de la serie. Tengo algún interés en ver de todas maneras el capítulo en que va a aparecer Sif, aunque no sé qué tan cuál va a ser el contexto de esa aparición. Pero creo que es el capítulo 15 y he visto hasta el número 13, así que debiera ser en un par de semanas más que se estrene. Otra serie Sí, que he es visto probable. y que me gustaría recomendar a pesar de que no tiene nada que ver con cómics es True Detective. La mencioné el otro día a propósito de Wonder Woman. Ahora, más allá de esa escena en particular que hice referencia, la serie es muy buena. Y creo que realmente vale la pena verla, ver cómo se va desarrollando. No sé si tú sabes algo de la serie, Alberto. Básicos, tú me la comentaste no precisamente por recomendar la historia, sino por otra cosa, pero me generó la suficiente curiosidad como para averiguar algo, ya por ahí hice las gestiones necesarias para tener posibilidad de verla en las próximas semanas. Ok, pero bueno, sigue la historia de dos detectives de. Ah, no recuerdo el estado, pero es uno de los estados interiores de Estados Unidos. Que están investigando un asesino en serie. Paralelamente, la historia se desarrolla entre mediados de los 90, donde están estos dos policías, detectives, perdón, investigando, que pertenecen además a la policía estatal. Creo que cualquier país que no sea Estados Unidos puede sentirse muy confundido por la cantidad de instituciones que tienen los estadounidenses resguardando la ley. Pero ellos pertenecen a la policía estatal, que es algo así como un nivel intermedio entre la policía común y corriente y el FBI. La policía estatal tiene jurisdicción sobre todo el estado, la policía tiene jurisdicción sobre una circunscripción concreta. Bueno, y después viene el FBI, que tiene jurisdicción sobre todo el país, sobre toda la Unión en Estados Unidos, y hay otras agencias de seguridad paralelas que son estatales, en fin, federales. Empiezan a investigar este asesino en serie. Paralelamente se desarrollan entrevistas a ellos dos el año 2010-2011, en las cuales el personaje de Matthew McConaughey se ha transformado en un adicto alcohólico que se dedica básicamente a tomar todo el día, y Woody Harrelson ha dejado a la policía y se dedicó a una empresa de seguridad, con la cual ha prosperado bastante. Y cómo el curso de la investigación los llevó a esa situación actual. Y paralelamente van descubriendo por qué están tan interesados los detectives que conducen estas entrevistas en hablar con estos detectives respecto de este caso en particular. Que no se los voy a decir porque les voy a echar a perder un par de sorpresas. Pero hay un trabajo muy bueno de mostrar el desarrollo de la investigación y cómo eso se va relacionando con la vida personal de los detectives. Hay algo que yo siempre he dicho de una serie que se llama Criminal Minds, creo que lo comentaba un par de veces con Alberto, que creo que esa serie sería mucho más interesante si se dedicara a explotar un poco cómo los casos afectan a los personajes, más que tener a un loco de turno cada semana al que tienen que atrapar, gracias a que tienen a una técnico en computación que es capaz de hacer referencias cruzadas en bases de datos que no existen. Así que creo que aquí se da esa exploración de cómo afecta el caso a los detectives, y lo hace de una manera muy buena. Al final del cuarto capítulo hay un plano secuencia que dura alrededor de, yo conté 5 minutos, pero leí en internet que eran 6. No estoy seguro porque no me fijé tan bien. Así que les recomiendo que vean, a los que estén interesados, por lo menos en cine, les recomiendo que vean ese plano secuencia porque es uno de los mejores que he visto desde que vi Ser de Mal de Orson Welles, que es una película Okay. clásica de los años 40 o 50, ya no recuerdo bien. Una película donde Charlton Heston hace de mexicano, por cierto. El detective Quintana, creo que. Ok, Alberto, ¿qué otra cosa nos queda? Pues ya existe este paréntesis para hablar de televisión en medio de las noticias. Hace un par de semanas tuve oportunidad de ver el Necessary Evil de Supervillains of DC Comics, un supuesto documental que apareció en DVD hace unos meses. Y pues he de comentar que llamarlo un documental es algo incorrecto, porque ya se trata de un infomercial mal elaborado. La idea era buena: explorar la naturaleza, origen y características de los supervillanos del universo DC. Okay. Cuenta con una, perdón, Okay. y cuenta con una narración de Christopher Lee, que aparte lo hace haciendo voz de villano. Christopher Entonces Lee es la única voz parecía, que tiene. sí, así parece. Así que parecía una buena idea. El problema es que empiezas a verlo y te das cuenta de que tiene una estructura bastante, bastante deficiente. No sé. No hay créditos de los directores. De acuerdo con el tema de database, lo hicieron Scott Devine y J.M. Kenney. Mucho gusto. Y es evidente que no tenía cómo hacer un documental. Es una serie de entrevistas con gente de DC Comics, con algunos actores, con actores de doblaje, con escritores, con editores y con una psicóloga. Y son simplemente comentarios hechos en entrevistas recortados y pegados en una estructura que no tiene pies ni cabeza, que termina por hacerlo tedioso, ¿no? Entre los creativos que participan, pues está por ahí Neal Adams, está Brian Azzarello, está Brian Buccellato, está Tony Daniel, Scott Snyder, Geoff Johns, y realmente creo que ninguno de ellos dice nunca nada que sea interesante o que te diga algo detrás de los villanos, ¿no? Cuando de repente alguno de los productores o ejecutivos de DC sale a decir que lo que hace más interesante al personaje de Black Adam es que es como una versión oscura del Capitán Marvel. Y es alguien que viste de negro y por eso se llama así, te das cuenta de que no tiene ni idea de lo que están hablando. O sea, básicamente es lo que lo hace interesante es que es una versión oscura y además viste de negro. Por eso se llama Black Adam. Y las declaraciones más importantes son Puede de ser gente que Dan no, no, Didio. no fue Dan Didio el que lo dijo. Dan Didio dijo dos o tres cosas más que dicen, ok, este está a cargo de negocios, realmente no tiene idea de la parte creativa. Él está hablando más del potencial de explotar a sus villanos que de otra cosa. Las declaraciones más interesantes son, curiosamente, las de la gente que trabaja en el doblaje. De las veintitantas personas que aparecen haciendo comentarios, creo que la persona que hace los comentarios más interesantes sobre lo que hace tan atractivos a los villanos de DC Comics es Andrea Romano, la directora de voces de las series animadas de editorial. Incluso cuando aparece Paul Dini tampoco dice nada interesante. Y lo más que entiendes de personajes tan importantes como, por ejemplo, Lex Luthor. Es curioso que esté Geoff Johns ahí hablando de la importancia de los villanos de DC, sobre todo en Green Lantern y en Superman. Y la persona que tiene las cosas más interesantes que decir de Lex Luthor es Clancy Brown, el actor que le da voz en la serie animada. Quizás él y Claudia Black, que hacía la voz de Cheetah en Justice League, son las personas que se ve que son las que saben más de los villanos. Es ridículo descubrir que los escritores no tienen idea de lo que están haciendo. También descubrimos por qué es tan aburrido el Flash de Geoff Johns. Ilumíname. Empieza a hablar de la importancia de crear los villanos como némesis de los héroes. Porque es que muchas veces el villano principal es exactamente lo opuesto del héroe. Y empieza a poner algunos ejemplos a Hal Jordan y a Sinestro. Tú, como fan de Flash, ¿quién considerarías que es el opuesto de Flash como su villano? Tendría que decir que el profesor Zoom, pero la verdad es que me parece que es el villano menos interesante de Flash. Yo me inclinaría por el Capitán Frío o uno de mi preferencia que es Vándalo Salvaje. Ok, Banda, sabes, por cierta época se convirtió en la principal némesis. Yo también coincido en que, de manera lógica, si te vas a ir al opuesto, tendría que ser el Profesor Zoom, Reverse Flash, como lo quieran conocer. Si te vas a ir a ser su némesis más duradera, que lo hace más interesante, sería el Captain Cold. Pero ¿por qué razón crees que él considera que es su opuesto? Porque tiene los colores distintos al revés del traje. Yo creo que es por eso y porque tiene el rayo para el otro lado. No, porque el Capitán Frío representa el estado congelado. Y cuando algo se congela es porque la velocidad a la que se mueven sus átomos es un cero absoluto. Por eso es el opuesto de Flash. Bueno, técnicamente eso es lo que hace el arma del Capitán Frío. Si Así es. leyeron la primera aparición del Capitán Frío en el Showcase número, creo que fue el número 8. Él estúpidamente se salía de la cárcel y trataba de robarse un experimento que era creo que un ciclotrón en una especie de planta nuclear. En esa época, si era nuclear, servía para cualquier cosa mística. Y el arma que él, a pesar de ser un delincuente de poca monta, lograba armar, lograba detener el movimiento de las moléculas hasta dejarlas quietas, y eso es lo que producía el frío del Capitán Frío. Pero, okay. Sí, vamos, entiendo que eso es lo que hace el arma, pero llegar a la conclusión de darte toda una explicación larga de 5 minutos para llegar al punto de que es su opuesto, porque cuando algo está congelado es que ha dejado por completo de Es moverse. que es muy simplista. Si tú ves, revisa lo que escribe Geoff Johns. Geoff Johns siempre hace exactamente lo mismo, que busca la forma distinta de hacerlo, pero es exactamente lo mismo. Crear un némesis para el personaje, definirlo a partir de una tragedia. Yo no sé si Geoff Johns siempre lo pensó así o si es algo que en algún momento surgió como edicto editorial, pero él trató de definir tanto a Wally West cuando lo escribía, luego a Barry Allen cuando lo volvió a escribir, a partir de una tragedia de la misma forma, digamos, icónica en la cual está definido Batman. Yo creo que Superman es un personaje que no está definido a través de la tragedia, pero hay mucha gente que le gusta verlo así, entre ellos a Zack Snyder. O a, ¿cómo se llama mi otro amigo? David Goyer. Pero Flash es un personaje que no estaba definido a través de la tragedia, que es la esencia, la razón por la que, una de las razones por las que me gusta el personaje. Es que es un tipo bueno. Y una de las razones por las cuales a mucha gente le gustaba el universo DC, que los personajes eran muy sencillos, pero buenos, digamos, en el centro. Eso es lo que también los hacía muy similares entre sí y muchas veces poco interesantes. Pero esa era la forma en la cual estaba estructurado el personaje, porque venía de una época mucho más simple. Y cuando Geoff Johns se pone a escribir Flash, lo que hace es tratar de integrar tragedia a través de modificar la historia del origen del personaje. Por eso hace que el profesor Zoom viaje en el tiempo, asesina a la mamá y culpa al papá del asesinato. De esa manera, no podía ser que Barry Allen simplemente era un nerd que quiso ser científico y luego se dedicó a trabajar con la policía como una especie de Jim Grissom. No, él tenía que haberse dedicado a hacer un CSI o CSU en realidad, porque había una tragedia personal que justificaba ese interés por las técnicas forenses para explicar, para poder demostrar la inocencia de su papá en el homicidio de su madre. En fin. Total, el caso que después de que te Termina aventas una hora y mi berrinche. veinte de entrevistas, después de que te aventas una hora y veinte de entrevistas mal cortadas y filmadas de una forma tristemente aburrida, llegas a la última sección, que es para promover el lanzamiento de Forever Evil y justificar el hecho de que hayan tenido todas estas portadas 3D y demás. Si los últimos 20 minutos son para tratar de venderte un mes de cómics y descubres que todo este supuesto documental no era más que un enorme infomercial para tratar de vender cómics de la peor manera posible. Suena muy triste. Lo es. Perdí 1 hora con 40 minutos de mi vida viendo esto. Entonces, quería compartirlo. Mándale una carta a Jeff Jones que te devuelva Que me esa hora devuelvan 40 tiempo. en dinero. Sí, a Geoff Johns, a Dan DiDio, Bob Harras y el resto de gente. Regálame un cómic, pero que no sea uno escrito por ti. De la gente que aparece, había posibilidades de haber sacado cosas interesantes. Digo, aparece Guillermo del Toro y tiene una intervención como de 1 minuto. Aparece Paul Dini y creo que habla 30 segundos. Creo que Paul Dini, cuando logró su fantasía adolescente de casarse con Satana, se le fundió el cerebro. Eso es probable. El caso es que. Te digo, es triste cuando tienes un montón de editores, escritores y dibujantes hablando de las cosas con las que trabajan todos los días y las declaraciones más interesantes las hacen Andy Romano, Claudia Black, Clancy Brown y Kevin Conroy. O sea, la gente que trabaja haciendo voces para las series animadas es la que entiende mejor a estos personajes. Eso no me extraña para nada. Clancy Brown y Kevin Conroy son magistrales en sus interpretaciones de los personajes de DC a través de las series animadas. Kevin Conroy ha hecho a Batman por ya, ¿cuánto? Casi 20 años. Algo así, y lo entiendes, porque como actores profesionales estudian a sus personajes y los entienden. Entonces es triste que ellos que van a hacer el trabajo para esto hagan su tarea y la gente a cargo de crear las historias no. Es realmente triste. También aparece Zack Snyder, por cierto. No me interesa lo que diga. No, si se topan con este pseudo documental, por Evítenlo como la favor, plaga. evítenlo como la plaga. Es hora y media, más de hora y media que jamás van a recuperar. Entonces, eso queda como antirrecomendación. Están advertidos. No, no vale la pena. Ok, antirrecomendación. Antirrecomendación. Ok, Alberto, ¿qué otra cosa nos queda por comentar? A ver. Ah, relacionado con DC nuevamente. Una de las noticias más interesantes de las últimas semanas es el anuncio, no sé si interesante, por último llamativo, es el anuncio de DC de que el equipo creativo de Superman van a ser Geoff Johns y John Romita Jr. Esto tuvo bastante repercusión a nivel de redes sociales, comiquera, una vez que se anunció, por alrededor de una semana aproximadamente se habló mucho de eso. Esto es principalmente llamativo porque Geoff Johns ya ha escrito Superman por el hecho de que John Romita Jr. no solo dibuje Superman, sino que llegue a DC luego de haber hecho la totalidad de su carrera en Marvel. Creo que la única vez que he visto un dibujo de John Romita Jr. de un personaje que no es de Marvel han sido las miniseries que ha hecho con Mark Millar de Kick-Ass y el especial Punisher Batman, escrito creo que por Chuck Dixon. Creo que era Sí, Chuck. es Chuck Dixon. Sí, es Chuck Dixon. con el entintado de Klaus Janson. A mí lo que me gusta de este anuncio es que John Romita Jr. llega con Klaus Janson. Klaus Janson es un entintador que me gusta circunscrito a dos dibujantes, Frank Miller y John Romita Jr. Sí, es un entintador que tiende a dominar sobre el trabajo de otros artistas y creo que los estilos tan marcados de Romita Jr. y Miller se ven beneficiados porque terminan por nulificar algunas de sus puntos flacos y se revelan sus fortalezas. Sí, en el caso de John Romita Jr., es un dibujante que durante mucho tiempo me gustó mucho, pero lo que ha hecho en los últimos 6 años me pareció, creo que 6 años, por lo menos 5, 4, me ha parecido bastante flojo. Lo que hizo los Avengers de Bendis me pareció flojo, pero lo que me ha parecido muy flojo es lo que ha hecho en el Captain America de Rick Remender. Creo que si no tuviese un colorista tan bueno como es, ¿cómo se llama este de apellido White? Din. Dean White. Si no tuviese un colorista tan bueno como Dean White, que logra llenar y darle peso a toda la página, hay muchas escenas del Captain América de Rick Remender, especialmente cuando lo dibuja en los 30 durante la Gran Depresión como niño, que se verían casi como un dibujo amateur. Más allá de que él es un tipo que sabe narrar siempre y que hace los enfoques correctos, bla, bla, bla, la forma en la que dibuja el cuerpo humano en esos números es muy, muy básica, casi de caricatura de cabro chico. Entonces, yo creo que el hecho de llegar a DC, de dibujar a Superman, le van a dar suficiente entusiasmo como para que él se aplique más, porque es un dibujante rápido, pero que además, en el último tiempo creo que no ha estado echando el resto, especialmente en sus dibujos para Marvel, un poco en piloto automático. Creo que eso probablemente es lo que lo haya interesado de ir a DC, de retarse a sí mismo dibujando personajes que no ha dibujado en forma habitual. Geoff Johns es un tipo que, a pesar de que no me gusta Alberto tampoco, vende, eso no se le puede desconocer. Y por lo tanto creo que la serie va a ser un éxito muy probablemente. Van a hacerse cargo de Superman, Scott Lobdell va a dejar la serie. Y bueno, no recuerdo si lo comenté en el podcast, pero a mí cuando se anunció la cancelación de Superman Unchained, dije que me parecía una estupidez cancelar la serie. Porque más allá de que se fueran Jim Lee y Scott Snyder, es una serie que vende alrededor de 80.000, 90.000 copias mensuales, por lo tanto es una de las revistas que más venden de la editorial. Y ahora vemos que DC va a cerrar Superman para poner a, perdón, va a sacar al equipo creativo actual de Superman, que vende alrededor de 45.000 copias mensuales, para poner a Geoff Johns con John Romita Jr. Y si hubiesen hecho, hubiesen puesto a este equipo creativo a reemplazar a Scott Snyder y Jim Lee en Superman Unchained, en vez de quedarse con dos series que venden bien, que serían Action Comics, que anda alrededor de las 45.000 copias también, y Superman, que ahora probablemente va a andar por allí por las 80, 90.000, habrían quedado con tres series vendiendo bien, que habrían sido Action Comics, quedando tal como está actualmente, Superman, tal como está actualmente, alrededor de las 40.000 copias, y Superman Unchained, que probablemente hubiese mantenido las 80, 90 mil copias que vende actualmente. A mí me causa curiosidad porque parece un mal negocio, por ninguna otra razón quizá. Pero, en fin, DC sabrá lo que hace o no sabrá lo que hace. Pues sí, es curioso. Coincido contigo en lo que quizás con el problema con Romita no era otra cosa sino que cansancio, ¿no? Demasiados años trabajando con la base del universo Marvel. Entonces, tal vez lo que le hace falta era esto, ¿no? La oportunidad de hacer algo diferente, cambiar de aires y probar la mano en personajes a los que no ha dibujado antes. Entonces, eso y el hecho de que vuelva a colaborar con Klaus Janson, que como mencionas, alguien que suele sacar lo mejor de su trabajo cuando se combina con él. Pues creo que puede resultar en algo beneficioso. Sí, y hay que ver qué resulta. Actualmente me parece que Action Comics es una excelente serie. No sé si pudiste leerla, Alberto, yo te la Me recomendé hace unas recomendaste semanas. algunos números, pero no he tenido oportunidad de leerlos. Sí, ya busqué los números que me dijiste, pero no he tenido oportunidad de revisarlos. Ok, si alguien tiene la oportunidad, quiere leerlo, es lo que ha hecho Greg Pak con Aaron Kuder. Me parece que está muy bien lo que están haciendo actualmente en Action Comics. Así que espero que siga mejorando DC, que de a poco y casi por accidente ha ido reuniendo uno que otro equipo creativo interesante en algunas de sus series. Ok, ¿qué más nos queda? Pues para regresarnos un poquito al tema de los cómics y sus versiones impresas, por ahí Dark Horse hizo el anuncio de que también le va a entrar al mercado de las ediciones de lujo, ¿no? Con la aparición de lo que parece ser será su equivalente a los Artist Edition que publica IDW, con unos tomos del mismo tamaño, un tamaño doble carta, que es de las páginas originales de cómics, son 11 por 17 pulgadas, en un formato que ellos van a llamar Gallery Edition. Y este anuncio pues se hizo hace unas semanas anunciando que van a retomar un cómic publicado hace, pues, que será como 15 o 20 años, que era un crossover entre Robocop y Terminator, que contaba con el atractivo de ser un trabajo realizado por Frank Miller en el guion y Walter Simonson en el arte. Entonces anunciaron que van a compilar la serie en una nueva edición en pasta dura, con los cuatro números de la miniserie original, el cual aparecerá a la venta por ahí del mes de junio, y un par de semanas más tarde aparecerá el mismo en formato blanco y negro, presentando el trabajo de Walter Simonson en su versión más pura en este nuevo formato conocido como Gallery. Sí, va a costar la friolera de $125 menos descuento, así que háganse el ánimo de que si se lo quieren comprar, les va a costar unos $90 de precio de tapa más costos de envío. Mira, a pesar de que diga Frank Miller y Walt Simonson, también dice Robocop y Terminator. Eso no es nada mala, ¿eh? Yo tengo, no la serie original, sino compré un TP que no era un TP tal cual creado por el estudio, era una colección publicada por el Star System de Diamond, que básicamente funciona como son las colecciones de cómics de licencia en España. No sé si tenía oportunidad de ver lo que hacía A5, que tomaba los cómics sueltos, les ponía pegamento y una tapa Tacos, le para decían que los hagan cómics. españoles. Sí, los españoles tienen una forma muy rara de usar su propio idioma. El caso es que era un Que tomo muy sea, es un similar. taco que se rellena con tebeo en vez de rellenarse con chile con carne, Alberto. Es posible. El caso es que yo compré un tomo de estas estadísticas. Vienen los cuatro cómics pegados dentro de una portada de cartón más grueso. La historia es bastante entretenida. El arte de Walter Simonson, pues es como estamos acostumbrados, espectacular. La historia es entretenida, es Frank Miller antes de que lo perdiéramos, así es de que no es nada que temer. Pero no sé si sería el proyecto ideal para lanzar este nuevo formato, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta que Dark Horse ha colaborado con creativos con mucho peso, y tal vez habría algunos cómics que sean más interesantes ver en este formato. Sea como Yo sea, es una historia interesante. creo que en estos momentos Dark Horse debe estar diciendo, ok, elegimos un buen proyecto para lanzar este tipo de ediciones para nosotros, pero ojalá se nos hubiese ocurrido confirmar esto 6 meses antes, porque si lo hubiésemos hecho le podríamos haber dicho a Mike Mignola que en vez de sacar la edición artista de la última miniserie de Hellboy con IDW, lo hubiese hecho con nosotros. Lo que habría sido un proyecto mucho más potente con el cual lanzar este tipo de publicaciones para Dark Horse que Robocop versus Terminator. Sí, probablemente. Y yo creo que opciones tenían, ¿eh? Porque hay que recordar que en estos momentos tienen una alianza editorial para sacar todo el material de la biblioteca de Easy Comics. Entonces creo que bien podrían haber buscado a lo mejor empezar con alguna colección de historias clásicas Que de aquella vieja IDW también ha editorial. sacado, bueno, lo de Jack Davis, lo de Wally Wood, ahora va a sacar lo de Basil Wolverton. Entonces, hay muchos de los grandes dibujantes de EC que ya han tenido su edición artista a través de IDW. Y hay muchos que todavía no la tienen. Están, por ejemplo, los casos de John Severin, Sí, Mary de Severin. Joe Kubert, de Jim Collan, Mary Severin. Entonces, creo que tal vez eso hubiera sido otra forma de empezar con esto, ¿no? Ya vimos que pese al precio que tienen estos tomos, hay un mercado para ellos. Por algo, no es ya la primera editorial que hace esto, ya son si las cuentas no son, son los terceros que sacan volúmenes en este tamaño, esas características. Sí, los Hay un primeros en copiar mercado. a IDW fueron, o a Scott Dunbier, fueron los de Titan con la edición, justamente otro cómic de Walter Simonson, la adaptación del guion de Aliens. Lo cual me lleva a pensar que probablemente el artist edition de Thor, de Simonson, fue muy popular. No sé si entre todos los lectores de cómics, como entre todos los editores de cómics. Sí, así parece. Y había que aclarar también, mucho ayuda que el estilo de Simonson con ese peculiar sombreado de líneas no paralelas que utiliza, me imagino que es algo que descubrieron lo bien que se veía al hacerlo en ese gran formato y todo el mundo trató de empezar con material suyo estas colecciones. Y la otra Pero ventaja es que Walter Simonson tiene todos sus originales, o gran parte de ellos, porque no vende sus páginas. Entonces, a la hora de recopilar el material, volver a escanearlo y reproducirlo, es más fácil ir a la casa de Walter Simonson, pedirle los originales, escanearlos y devolvérselos, que tratar de estar rescatando originales entre una multitud de coleccionistas, entre los cuales está repartido una historia completa. sí, es otra ventaja el que tienes todo el material a la mano, no hay que estar haciendo esfuerzos por compilarlo para crear la edición. Entonces, esa puede ser otra razón para que hayan decidido empezar precisamente con obras de él. Bueno, y siguiendo con Dark Horse, otro proyecto que ya habían anunciado y que ya apareció en el preview y que van a poder encargar durante el mes de marzo es el Sakai Project. Así es, un tomo que tiene dos objetivos, ¿no? El primero de ellos es celebrar el 30 aniversario del Trigésimo. personaje. Trigésimo. Es el número 30, lo El mismo. trigésimo. Es No, un no dije es treintavo. un ordinal, no es un cardinal. Es lo mismo, es el 30 aniversario de Usagi Por lo menos no dijiste Yojimbo. como fracción. Sí, reconozco. Y es un tomo que además va a servir para apoyar a Stan Saga en esos momentos en los que su esposa está pasando por severos problemas de salud, está entrando y saliendo constantemente del hospital y se decidió a través de la Sociedad de Profesionales de Arte de Cómics crear este tomo del cual todas las ganancias serán entregadas a los Saga y para apoyarlos con los gastos médicos, ¿no? Se trata de un hardcover en un De hecho, formato. parece que ni siquiera son todas las ganancias, es todo lo que recauden, porque habla de all the proceeds from the book, no habla de todas las ganancias, sino de que todos los ingresos. Sí, ahí habría que checar si esto es cierto o si van a sustraer al menos los costos de producción, ¿no? El caso es que hicieron una convocatoria abierta para que los artistas participaran con ilustraciones. Básicamente va a ser un libro de arte en el que todo el mundo va a hacer su versión de Usagi Yojimbo. Esto va a ser publicado en pasta dura, presente en el tamaño de una revista, ¿no? 9 por 12 pulgadas, que son algo así como, que son 23 por 23 por 30 centímetros. 30 aproximadamente. La lista de artistas suena como un quién es quién de la industria en la actualidad. Gente que uno no asociaría con el estilo de Saka y contribuyó con ilustraciones para este tomo, que va a tener un costo de $35 y está listado como de 112 páginas. Entonces es un tomo caro, pero pues es por una buena causa y si son fans de Saka y o de algunos de los artistas que participan, pues puede ser que valga la pena. Sí, entre los artistas están Adam Hughes, Art Adams, Dave Gibbons, Jeff Darrow, Walter Simonson, Mike Mignola, Tim Sale, Alain Morissette, Alex Malib, Alison Sohn, Andy Greenen, Baton Latch, Bill Morrison de Los Simpsons, Brian Ching, Michael Atiyeh, Brian Michael Bendis, dibujando hace bastante tiempo que no lo hacía, Carlos Danda, Geoff El Taeb, Chris Scalf, Dan Panosian, David Mack, Doug Wheatley, Edgar Delgado, que te imagino que es Edgar Delgado, Eric Powell, Gabriel Hartman, Howard Chaykin, Jan Dursema, Jeff Smith, Joyce Chin, Mark Creeley, Matt Groening, Matt Wagner, Michael Allred, Michael Avon Oeming, Michael Golden, Mike Kunkel, Oscar Martin, Paul Gulacy, Paul Renaud, Phil Ye, Richard Corben, Scott Shaw, Sergio Aragonés, Stephanie Gladden, Tom Mandrake, Tom Richmond y William Stout, Y muchos más. como para que en los calzoncillos. Tienes razón, sí es Edgar Delgado De hecho, muchos de los artistas, si lo siguen por ahí en Twitter, en Facebook, han subido sus páginas. La verdad es que la mayoría de las que he visto lucen espectaculares. También nada más apuntar que no es Carlos Danda, es De Anda. De hecho, es mexicano este artista. Y pues, yo todas las veces que he visto, la verdad es que no hay a cuál irle. El libro va a ser una colección de arte bastante, bastante interesante. Y pues, a fin de cuentas, es por una buena causa. Entonces, yo al menos sí pienso pedir mi copia. Sí, yo imagino que el dibujo de Jeff Darrow va a ser a dos páginas, con muchos ninjas por todos lados y un par de orejitas por ahí entre medio, al estilo de la portada de Wolverine 300, que mucha gente le decepcionó, pero era muy bueno. Sí, básicamente cada vez que ves un dibujo de Jeff Darrow tienes que quedarte un buen rato observándolo para apreciar todo lo que hizo con la página, ¿no? La suya creo que él no ha puesto por ahí avances, pero se supone que ya lo entregó porque hace unos días fue la fecha límite para que los artistas que iban a colaborar entregaran su trabajo. Entonces, pues seguramente será interesante ver qué aspecto final tiene este tomo, pero insisto, yo las ilustraciones que he visto son muy, muy buenas. Aparece el 23 de julio, pero si lo van a encargar por anticipado a través de Diamond, tienen que hacerlo durante el mes de marzo. Así es, y si lo van a comprar en alguna librería en línea, seguramente en las próximas semanas empezará a aparecer listado. Así es. Todavía no está disponible en Book Depository ni en Amazon. A todo esto estamos grabando el día domingo 23 de febrero, así que hacemos esa salvedad de que a la fecha de hoy todavía no aparece. En Amazon todavía tampoco está. Ok, Alberto, ¿qué más nos queda? Pues en noticias creo que ya Creo que las eso es, sí, cubrimos. creo que eso es lo más importante que teníamos que comentar. Hay varias noticias más que se nos quedaron por ahí, pero si se nos olvidaron, probablemente no eran muy interesantes. Tal vez el comercial de televisión del Capitán América que aparece hace poco, que viene con Pues sí, que spoilers. es O podría ser, aparentes podría ser, spoilers. podría ser. Dejémoslo en posibles spoilers. Supuestamente, tal vez, en una de esas. Yo me inclino a pensar que se trata de una cortina de humo. ¿Sí? Están tratando de desviar la atención de otras cosas con un falso spoiler. Humo y espejo. Sí, porque es como un spoiler, un poquito. Uno no lo pesca de inmediato, pero es un poco evidente como para que se les haya escapado de forma accidental. Sí, es la clase de cosas que guardarían celosamente, ¿no? Es la clase de cosas que cuando le dan el guión a los artistas para que ensayen sus líneas, tiene una sección de diálogos y toda una escena marcada con negro para que no se lean. Así es de que no creo que sea una revelación de un spoiler real. Bueno, el spoiler sería que el Capitán América muere. Perdón, el Nick Fury. Ya dice un spoiler diferente. No somos responsables si ese spoiler resulta cierto, fue Esteban Pedreros quien lo dijo. Nada más para que quede grabado. Ah, hubo otra noticia que no comentamos, que en realidad no sé si da para comentar mucho, pero Empire, la revista de espectáculos, publicó 25 portadas diferentes con los personajes de X-Men Days of the Future Past. Entre ellos, me parece que el mutante peor diseñado es Bryan Singer, y seguido por algunos de los trajes que aparecen aquí. No sé, creo que Cannonball no se ve particularmente bien, los Centinelas no se ven muy, muy centinelescos, que digamos, se ven demasiado como orgánicos, no se parecen mucho a los robots de los cómics, pero bueno, había que adaptar también ese diseño a algo más atractivo visualmente. Sí, vamos, creo que a estas alturas ya aprendimos que no podemos esperar que todo lo que vemos en cine basado en cómics luzca como lo conocemos en la página impresa, y no siempre son malos los cambios, ¿no? En todo caso, esas películas han generado su propia estética y pues habrá que esperar hasta ver avances para ver realmente cómo lucen, porque también me parece un poquito injusto tratar de juzgar qué tal se ven en base a fotos para portadas de una enorme campaña promocional Sí. del estudio en colaboración con una revista. Bueno, el que se ve definitivamente mal es Quicksilver. Es que ahí pareciera que pecaron de obviedad porque se ve como un blur, o sea que debe ser rápido, y aparte viste de plateado, ¿eh? Rápido y plateado, Quicksilver, Jeez. Es sí, no hay cómo defenderlo, no, Sí, nada que hacer. bueno, más allá de eso, esa especie de personal estéreo que llega con el cinturón utilitario es como, en fin. Bueno, esta película va a ser muy buena o muy mala. Spike Valentine se pronuncia porque va a ser un bodrio. Bueno, pero Spike, para quien no lo conozca, es un buen amigo de acá de México, colaborador de la revista Comicase, otro de los intérpretes de La Mole, y yo tiendo a tomar con un grano de sal todos sus comentarios respecto a cine. Solamente diré que es la única persona que conozco que piensa que Ghost Rider 2 es una buena película. No comentaré más al respecto. Creo que eso es suficiente para hacer una idea de lo que vamos a esperar de Spike. En el caso de Spike, habría que señalar que él odió X-Men First Class. La odió con toda su alma. Para él es una de las peores películas de cómics que ha visto en su vida. Entonces, tomen eso como referencia. No le gustó X-Men First Class. Adoró Ghost Rider 2. ¿Okay? Bueno, por lo menos no dijo que le había encantado Ghost Rider 1. No sé, creo que nunca he discutido la película con él, pero después de lo que dijo la 2, no me extrañaría que al menos haya partes que le gusten, ¿eh? No lo sé. Así que eso sería, creo que eso es todo lo que podemos comentar de noticias comiqueras de las últimas semanas. Ah, un aviso también para julio. Oni Press va a publicar ambos volúmenes de la serie Wanton Soup de James Stocco. Los va a recopilar en julio. Ahora, no sabemos cuánto va a costar este tomo. Siendo un tomo de Oni Press que recopila 12 números de cómics, creo que es probable que peguen un palo de alrededor de 40, $50 por el tomo, si es que no es más. Así que háganse esa idea, pero por lo menos esta revista va a estar disponible. Es muy probable que ustedes estén preguntando, ¿qué demonios está hablando este gato? Wanton Soup es una serie publicada a través de Oni Press, escrita y dibujada por James Stocco. James Stocco es un dibujante independiente, amigo de Brandon Graham, que en el último tiempo puede que lo recuerden porque hablamos de él a propósito de El proyecto de Kickstarter de Sullivan Sluggers. que fue bastante polémico. A pesar de, y que se destacó bastante principalmente por su dibujo. No, nadie ha hablado mucho de que el guion haya sido muy bueno, pero sí han hablado mucho de su dibujo. Y personalmente recomendé la serie Godzilla Half Century War hace algunos meses atrás, que es dibujada y escrita por él también. Y es un gran fanático de, bueno, de los kaiju y del manga japonés. Creo que es muy fan de Akira Toriyama. Tiene alguna cercanía su estilo de dibujo con el dibujo de Toriyama, probablemente de la primera época de Dragon Ball, antes de que le agregara la Z al nombre, y tal vez de lo que hizo Villa Pingüino con Arale. Así que si les gusta el dibujante o si les gustaría conocer su trabajo, recuerden que en julio va a aparecer el recopilatorio, así que probablemente va a estar disponible ahora en los previews de marzo en la sección de Onipress. Ok, Alberto, tenemos que pasar al comentario de cómics, ya casi se me acaba la cerveza. Ok, entonces, aprovechando que todavía tienes la garganta húmeda, ¿qué cómic nos quieres recomendar? Ok, se me está secando, pero bueno, leí varios cómics, pero terminé muy pocos. Uno que leí completo y que me gustó mucho y que venía postergando hace muchos meses es Asterios Polyp. Asterios Polyp es un cómic independiente publicado por David Mazzucchelli a través de Pantheon Books, que es la casa comercial de Random House para cómics, publicado el año 2009 y que cuando apareció probablemente se ganó todos los premios. De hecho, trataron de inventar más premios para darle más cosas a David Mazzucchelli, pero no pudieron. Es una historia de superhéroe protagonizada por Superman en la que tiene que pelear contra el Capitán América. No, mentira. Es sobre un profesor de arquitectura que, llegado su cumpleaños número 50, tiene una crisis existencial. Creo que es un poco contraproducente tratar de contarles todo el guión de Asterios Polyp, no porque la trama requiera que ustedes no conozcan las cosas que va a pasar, sino que no es tan interesante la descripción de los acontecimientos como la forma en la que se narran. Vamos recorriendo lo que hace Asterios Polyp a partir de este cumpleaños 50 en el cual cae un rayo en su edificio de departamentos y él decide salir con lo que tiene puesto, se devuelve a buscar una navaja, compra un boleto de tren hasta que lo lleve lo más lejos posible y lo primero que hace es llegar a este pueblo, y pedir trabajo en el primer lugar donde encuentra, que encuentra que están pidiendo trabajo. Un poco para comenzar desde cero, porque toda la vida que él construyó para sí mismo, a partir de la academia, de sus estudios universitarios, se la había derrumbado antes de llegar a su cumpleaños número 50. Y eso pasa porque, bueno, Asterio es un tipo bastante especial, es un profesor de arquitectura, pero un arquitecto de papel, como describe Mazzucchelli, es decir, un arquitecto cuyos planos nunca han sido construidos, y que ha tenido siempre una gran ascendencia intelectual sobre sus alumnos y una influencia en el trabajo arquitectónico, pero ha sido en el fondo un hombre frustrado que tiene una es un snob arrogante y petulante que le gusta atraer la atención sobre sí mismo y que se ve involucrado en una relación con una mujer que es mucho más insegura y tal vez incluso más talentosa que él, pero que tiene esa necesidad de estar junto a alguien que tiene esa la confianza, la arrogancia que muestra Asterio. Mazzucchelli hace un trabajo realmente impresionante en cuanto a las técnicas narrativas, el hecho de crear una hipótesis de la forma en la cual uno percibe el mundo y cómo lo afecta también. Bueno, no es una hipótesis original, pero es algo que él logra expresar gráficamente al describir al personaje de Asterios de una forma cuadrada o geométrica y la manera en la que él percibe el mundo de una manera dual, siempre buscando que las cosas tengan, sean buenas o malas, altas o bajas, chicas o grandes, etcétera. Siempre trata de compartimentar, estructurar y procesar la información de una manera que a él le acomode de acuerdo a sus percepciones del mundo. Y la manera en que eso afecta a la gente alrededor de él y también la relación que tiene con esta, con la que termina siendo su esposa, que es una hija menor de un matrimonio que no le da suficiente atención y que ella termina convirtiéndose en artista y profesora de arte, pero siempre muy insegura de sí misma y tiene una visión mucho más espiritual probablemente o metafísica de la vida. Y la ruptura que se crea en la relación de ellos a partir de la aparición de un personaje en particular. Alberto, recuerdo, tú comentaste este cómic en el blog, no estoy seguro. Lo comenté, pero no sé si fue en un podcast o en el blog. Sé que lo comenté, pero no sé sobre dónde fue. Ok, porque este cómic, después de que se ganó los premios, a mí me interesó comprarlo y lo compré creo que el año 2010 o 2011 y recién ahora lo vengo a leer. Porque no, tal vez no sea la lectura más sencilla de todas. No, no es, sí, no es una lectura fácil. Y yo insisto, la... Sí, ya lo chequé, sí está en el blog, está dentro de recomendaciones de la Comicteca y lo hice justamente en marzo de 2010. Estrenó la gráfica pasión en julio de 2009. Sí, como comentaba, no es una lectura fácil. Vamos, la historia es demasiado introspectiva como para que sea algo que te atrape a la primera, pero creo que el tema gráfico es lo que la hace diferente a cualquier otra cosa, ¿no? Lo que hace Mazzucchelli combinando técnicas narrativas visualmente, sobre todo la forma en la que juega con colores y el diseño de las páginas, me parece que es lo que hace que sea realmente atractiva. Sí, por ahí hay un artículo escrito por Scott McCloud donde habla de la forma en la que él juega con lo que los gringos hablan de, bueno, es lo que es la separación entre viñetas, las líneas blancas que separan las viñetas, que es algo que en los cómics viejos está muy estructurado, generalmente tienen una página de 4, 6, 9 viñetas donde el borde son, qué sé yo, entre 2 y 4 milímetros. Y siempre se mantiene estable. Y la forma en la que él va jugando, eliminando esos bordes, haciéndolos pequeños, utiliza el espacio negativo para crear sensaciones de aislación, para describir los sentimientos de los personajes sin tener que decirlo. Y él es claramente un maestro a la hora de utilizar eso porque lo hace, no sé, cuesta describirlo porque es algo que hay que ver, pero creo que para cualquier aspirante a dibujante de cómics es una obra que debieran leer, tal vez no para sacar grandes conclusiones de la historia, que las hay, sino que para ver las técnicas, la gran variedad de técnicas narrativas que, a las cuales se puede recurrir en la elaboración de una página. O sea, es prácticamente una tesis de grado de narración gráfica lo que hace una tesis de doctorado de Mazzucchelli. Sí, es un tomo que seguramente ya alguien lo intentó en algunas escuelas, sobre todo para gente que pretende trabajar como narrador gráfico, en cualquier medio, no solo cómics, sino incluso en medios audiovisuales. Seguramente es algo que ya alguien hizo un análisis concienzudo del trabajo narrativo de Mazzucchelli, pero sí tiene pinta de que está dando cátedra de cómo contar una historia, más que preocuparse por contar una historia, está preocupado por jugar con la forma en la que cuenta una historia, y es algo que marca una diferencia respecto a otras novelas gráficas, ¿no? Sobre todo tratas un artista que no tiene una producción comercial constante, ¿no? Es alguien de quien realmente es poco el trabajo que produce para consumo del público, pero ya llama mucho la atención la dedicación que le puso al trabajo en este tomo. Sí. Bueno, yo cuando lo empecé a leer, la primera página que llama mi atención es cuando cae el rayo que desencadena todos los acontecimientos de la novela gráfica. Hay un splash page en el cual se ve a él reaccionando, levantándose de la cama porque lo sorprende el rayo y la página tiene dos colores, blanco, que es el espacio negativo, y el azul donde se remarca la sombra que se genera por esta luz intensa y repentina que entra por la ventana. Esa página ya es bastante impresionante y luego ya empieza un trabajo de la descripción de la percepción del mundo a través de los ojos de Asterios Polyp y de otros personajes. Y lo que es muy llamativo es la forma, hay una fiesta en la cual él conoce a la que termina siendo su esposa, en la cual él muestra esta hipótesis de cómo el mundo cambia de acuerdo a la percepción de las personas y cómo las personas cambian al mundo. Y va mostrando cómo las parejas tienen distintas, los va dibujando distinto. A Asterios Polyp lo dibuja geométricamente, a la que termina siendo su esposa, la Ana, creo que se llamaba Hanna, la dibuja achurada. Y hay otros personajes que los dibuja de otra forma y de la manera que al interrelacionarse va cambiando un poco la estructura del dibujo de esos personajes, los colores de los personajes. Es muy distinto la época en la que Asterio, cuando Asterio está solo, Asterio es azul, Hanna es roja. Cuando están juntos, la página se pone amarilla, mostrando que ya no son cada uno de forma independiente, sino que la vida conjunta también los cambia a ambos, creando algo distinto. Sí, y esto es algo que se marca, por ejemplo, en la página donde se conoce, ¿no? En una fiesta, que vemos todo el fondo, el resto de la gente en morado y con distintos estilos de sombreado para cada persona, ¿no? Sí, eso es lo que Ves gente que es está. solamente las siluetas, ves gente muy detallada, ves gente que se ven como rayones, a él lo ves con un trazo muy limpio en líneas azules y a ella con un estilo muy sombreado, lleno de detalles, que le da una profundidad diferente en rojo. Empiezan a platicar y empieza a tener los paneles mitad y mitad, y conforme la conversación va avanzando, empiezan los colores a superponerse, ¿no? Entonces creo que esa clase de trucos narrativos que hace utilizando el color es algo de lo que más llama la atención de esta historia. Así que se lo recomiendo con la salvedad de que probablemente no sea algo que quieran leer si llevan poco tiempo leyendo cómics. Y no lo digo con un... O sea, sí, suena snob y probablemente lo sea, pero Lo estás es algo diciendo de que... manera snob. Sí, el problema es que si llevan poco tiempo leyendo cómics y están acostumbrados a cierto tipo de historias, probablemente van a agarrar esta revista y van a decir, ah, qué fome. Porque la historia no es emocionante, por así decirlo. Es como que, no sé, trataran de pasar de ver películas de Michael Bay a ir a ver películas de cine arte ruso. No, es un contraste muy fuerte. Ahora no significa que eso en algún momento no lo vayan a disfrutar, sino que requiere que aprecien el lenguaje narrativo de lo que están leyendo, tanto como la historia que están leyendo, para que puedan disfrutar la historia. De otro modo, probablemente no les va a gustar. Y hago esa salvedad porque, bueno, la revista no es barata. Cuesta alrededor de $30. Bueno, tampoco es tan cara. Y para que sepan a lo que van, no se la recomiendo a todo el mundo, pero espero que la quieran buscar y la quieran leer. Sí, sobre todo si son aficionados al cómic como medio narrativo y ya tienen algún tiempo haciéndolo, seguramente es un tomo que encontrarán muy interesante. Sí, yo creo que tienen que llevar algunos años leyendo cómics para que les llame más la atención. Cuando ya estén como aburridos de leer siempre lo mismo y anden buscando cosas nuevas, ese es que el momento en el que un cómic como este probablemente les va a interesar más. Sí, así es. Ok, Alberto, ¿qué tienes tú que puedas recomendar? Pues después de las constantes quejas de que me dedico a reciclar mis columnas de recomendaciones de la Comicteca, decidí comentar algo que no estuviera ahí, aunque no sea nuevo. Y para completar el giro, O sea, voy a hacer algo uno de que... los artículos de borrador que quedaron por ahí. No, y no entiendo por qué nunca lo fue. pero para completar el giro, vamos a hacer algo que creo que nunca lo hemos hecho. Voy a recomendar un manga. Okay. Se trata de Blade of Immortal. Ah, bueno. Entonces, vamos, tomen eso como parte de esa recomendación. No somos aficionados al manga, pero en este caso, esta es una obra de Hiroaki Samura y vale mucho la pena. Es una historia que está puesta en el Japón medieval, en el siglo II, si no mal recuerdo. Y la misma premisa, pese a que es muy simple, es sumamente atractiva, ¿no? El protagonista es Manji, que es un samurái, quien sufre de una maldición que lo convierte en un mercenario ideal, porque él fue infectado con unos gusanos en su sangre, los cuales lo hacen inmortal. Así es de que no importa cuántas veces lo hieran, mutilen o demás, él se va a recuperar. Es como tener un Wolverine en el Japón medieval, pero la forma en la que está contada la historia es sumamente interesante. Esta historia fue publicada en los Estados Unidos por Dark Horse Comics, que lo estaba publicando en formato de cómic. Esto lo interrumpieron por ahí como de 2007, 2008, después de poco más de 130 números. Y desde entonces han ido sacando periódicamente tomos compilatorios en los que están continuando con la historia. La historia terminó apenas hace poco más de un año en Japón, donde se publicaron 30 volúmenes del manga. En los Estados Unidos han aparecido 28 tomos, que aquí cabría mencionar que aun cuando como cómic suelto se publicaba en el formato tradicional americano, en esos tomos son en un formato más pequeño, son aproximadamente media carta, en blanco y negro, y no recurrieron a algo muy común entre editoriales de manga, que es publicar los cómics en su formato normal para leerse de derecha a izquierda, pero tampoco hicieron el otro truco que se suele hacer cuando se convierten a formato americano, que es imprimir las páginas invertidas con un efecto de espejo, sino que se decidió y que la historia iba a ser revisada por el mismo autor. El mismo Samura se encargó de revisar las páginas y en algunos casos recortarlas para reacomodar el orden de los paneles y que estos funcionaran al leerse al estilo occidental de izquierda a derecha. Como les comentaba, el personaje central es Manji, este samurái inmortal, quien es contratado por un adolescente de nombre Rin, una chica que cuando cumple 14 años ve como su familia, que manejaba una escuela de esgrima y combate en Japón, es asesinada por una escuela rival, cuyo líder es Anotsu Kagehisa. Mata a todos los miembros de su familia y de su escuela, y la convierte a ella en una persona que no tiene familia ni un hogar. Entonces ella ha jurado que se va a vengar. Cuando conoce a Manji, decide contratarlo para que se convierta en su guardaespaldas y le ayude a vengarse de esta escuela que asesinó a su familia. Aquí cabe aclarar que la maldición que aqueja a Manji tiene una posible cura. La forma de la que él se puede librar de la maldición y finalmente morir es si logra matar a 1.000 personas malvadas. Entonces, él lo ve como la clase de opción ideal, el convertirse en el guardaespaldas de esta chica, porque evidentemente todos los enemigos de los que ella se quiere vengar, obviamente son malvados, entonces es como que ayudar a que se cumpla la misión de ambos. El arte de Samura es Es sumamente atractivo, tiene un estilo muy dinámico para las secuencias de acción, tiene un estilo muy detallado, algo con lo que normalmente no asociamos con el manga, quizás porque estamos acostumbrados a ver este estilo caricaturesco de ojos saltones y peinados estrafalarios, que es una generalización triste, pero que existe. Y la verdad es que es un título que vale mucho la pena. Insisto, en inglés no acaba de publicarse. Ha habido varias versiones de esto en cualquier cantidad de idiomas con diferentes editoriales. Hay una edición española, pero no sé exactamente cuántos tomos lleven o cómo vayan ellos. Insisto, la historia terminó hace poco más de un año en Japón. En América, con los tomos de Dark Horse, deben ir atrasados todavía un par de años en relación a esto. Y insisto, salen nuevos tomos de manera periódica. Pueden encontrarle en casi cualquier sitio en línea las diversas colecciones. Incluso si entran a tiendas especializadas, por ahí se pueden conseguir los números sueltos del cómic, con la aclaración de que la serie se canceló después de 131 números, y desde entonces la historia ha proseguido solamente en tomos, que tiene un formato diferente. Pero es algo que vale mucho la pena, y habría que señalar también que es un título al que no le faltó polémica, porque el nombre del personaje, como mencioné, es Manji. Manji también es la forma de referirse a un símbolo, que quien haya visto alguna vez portadas de este personaje, si lo buscan, descubrirán que en el kimono que porta, en la espalda trae una suástica. Esta está invertida porque en realidad es un símbolo hindú que Sánscrito. fue tras... sí, es de origen sánscrito, que en realidad fue trastocado por los nazis para sus propios fines, pero que en realidad no tenía ninguna clase de implicaciones negativas. Cuando esto se empezó a publicar en Estados Unidos, se tomó la determinación de que esa es otra razón importante para no tratar de invertir el arte, precisamente para evitar que este símbolo conocido como Manji se entendiera como una alusión nazi o racista de alguna manera, y reducir un poquito la controversia al respecto. Pero insisto, se trata de un cómic bastante, bastante atractivo. Es una historia muy interesante con dos personajes en una misión, y el hecho de que sea una historia de época hace que se maneje de una manera bastante peculiar. No sé si tú has tenido alguna vez oportunidad de leer este título. Sí, cuando estaba en el colegio, para que se hagan una idea de cuánto tiempo lleva en publicación este manga. Creo que leí como hasta el tomo número 9. Estaba buscando, porque tenía la idea de que lo había publicado Glenant en España. Glenant efectivamente lo publicó en España y encontré hasta el número 30. Esto recuerdo que eran tomos de alrededor de 150 páginas, probablemente, tal vez un poco más, un poco menos. Y en tamaño de comic book. Así que no es el tamaño pequeño en el que habitualmente se publican los mangas, sino que tamaño grande. Habría que ver No la sé si completaron la cómo historia. está sí, es lo que te iba a comentar. No sé sus tomos en relación a los tomos japoneses, qué relación llevan, porque en Japón son 30 tomos exactamente. Entonces, si tenían el mismo contenido de páginas los tomos japoneses, probablemente esté completa. Pero si lo dejan de publicar hace algún tiempo, lo dudo mucho. En el caso de lo que está haciendo Dark Horse, van 28 tomos, pero no coinciden con los tomos japoneses. Son tomos más pequeños y son de más de 100 páginas. Entonces probablemente no esté completa la historia en la versión española tampoco. Según esto, hasta No, donde no van eran estos... las ediciones de Dark Horse, ellos lo empezaron a publicar antes Sí, que Dark por Horse. eso. Pero a lo que me refiero es a que no sé si sus tomos son equivalentes a los tomos japoneses o también tienen su propio tamaño Mira, el en cuanto a cómo ocupan las tomo historias. número 29 tiene 208 páginas y se publicó en octubre de 2012. No sé realmente a qué corresponde respecto de la edición japonesa. Sí, el tomo 29 japonés apareció en mayo del 2012. Entonces el tiempo lo tenían, pero ni idea. Sí, ahora yo sé, por ejemplo, en España la explosión del manga fue muy anterior a la explosión en Estados Unidos. Cuando acá se popularizó el manga en Chile, venía de España. Allá es donde empezaron a aparecer las películas, los doblajes, amateur al principio incluso. Y acá se pirateaban las películas en VHS 200 veces, se vendían de manera amateur prácticamente. Los cómics también llegaban de España, entonces sé que el interés allá existía de antes y creo que es probable que puedan encontrar, si son fanáticos del manga, es probable que tengan mayor cantidad de cómics para seguir desde España que desde Estados Unidos. Sí, es muy probable. Tal vez ahora ha cambiado con la aparición de la editorial Viz y el éxito de Naruto, etcétera, pero hace 10 años seguramente tenían 3, 4 veces mayor cantidad de títulos de manga en ediciones españolas que en edición estadounidense. Así que no me extrañaría que ellos ya hayan completado la publicación de la edición japonesa. Ok, estoy checando la equivalencia de Dark Horse. En el último tomo que apareció publicado por Dark Horse apareció el mes pasado, en enero de 2014, es el tomo 28 y corresponde al volumen 27 de la edición japonesa. Entonces no van tan atrasados, debieran salir tres o cuatro tomos más para completar la historia. Así es de que seguramente en el transcurso de este año pasará. Sí. Ahora, lo que hacían los españoles sí era invertir el orden de las páginas. No lo hacían en todos los cómics, pero o sea, todos los mangas, pero lo hacían. Todos los personajes que eran diestros eran zurdos de las ediciones españolas y luego tenían que editarlos, bueno, las onomatopeyas en kanji para tratar de traducirlas. Yo creo que la mejor opción es el asterisco y poner abajo lo que significa, porque tratar de modificar. Está tan integrado dentro del arte la onomatopeya en el manga que creo que modificarlo no es la mejor opción estética. Sí, la mayoría de los artistas tienden a hacer que sus onomatopeyas sean parte del arte. Y así que sí, es un cómic que recuerdo, manga que recuerdo haber leído y haber disfrutado. Pero salí del colegio y no vi más al amigo que me los prestaba, así que no lo seguí leyendo. Ok. Una noticia que se nos quedó en el tintero que es un poquito relevante es el hecho de que se aprobó en un principio el piloto de la serie de Preacher a través del canal AMC, que luego del éxito de Walking Dead seguramente que está ansiosa de tener mayor cantidad de material inspirado en cómics. Y Preacher creo que es particularmente una de las series que mejor que más probabilidades tiene de ser de encontrar en la televisión, en el formato episódico de la televisión, un buen canal para ser adaptado. La serie duró 60 números. Vamos a ver qué es lo que hace AMC con la serie. Walking Dead hace rato que no. Creo que lo único que vi fue la mitad del primer capítulo de la serie, así que no tengo nada que decir respecto de la serie más allá de que no me interesa verla. Preacher, bien hecha, creo que podría ser una sería interesante que agregar al panorama actual. Sí, creo que si la historia es bien adaptada, podría funcionar bastante bien. Habrá que ver realmente qué tal esta adaptación, si respetan el tono, porque creo que el tono del cómic no es precisamente algo que resulte amigable para lo que gustan las cadenas de televisión estadounidenses. Sí, yo creo que principalmente el tema del poder de los conservadores estadounidenses probablemente sea un tal vez excesivamente sacrílega la serie para sus afanes, pero bueno, AMC es como HBO, son canales premium que hay que encargar, comprar aparte dentro de la parrilla de televisión por cable, así que tal vez no tengan las mismas aprensiones que los canales, o sea, no tienen el mismo tipo de aprensiones que los canales de televisión abierta. Ok, Alberto. Creo que eso sería lo que podemos comentar por este episodio. Leí más cómics, empecé a leer el segundo tomo de Saga, empecé a leer el segundo tomo de Mind Management, que espero poder comentarlo para el próximo capítulo. ¿Qué más leí? Leí Umbrella Academy, el primer tomo, Okay. que la verdad lo encontré bueno, principalmente por el dibujo, pero no. Esperaba más, probablemente por la gran cantidad de publicidad positiva que tenía la revista. Y sin que no me haya gustado, encuentro que hay muchas cosas que se dejan en el aire en la revista y me generó algún grado de confusión en el tema de, por ejemplo, los poderes de los personajes de Umbrella Academy, que no están explicados en ninguna parte, entonces hay que irlos deduciendo y finalmente cuando la deducción no es suficiente hay que meterse a Wikipedia. En algunos momentos no sabía por qué pasaban algunas cosas. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Sean, que creo que puede invocar las almas de los muertos. Y en ningún momento entendí qué era lo que hacía exactamente hasta que tuve que leerlo en Wikipedia. Así que ese tipo de cosas me generó problemas porque creo que es parte de la claridad narrativa que debe tener algo, es entender qué es lo que está pasando exactamente. Hay otras cosas como historias que se pueden dejar ahí semiestructuradas para que uno las vaya conociendo conforme avance, pero lo que tenga que ver con el desarrollo mismo de la historia, creo que hay que ser un poquito más obvio. Ok, creo que eso sería todo, Alberto. Sí, creo que con eso completamos este podcast. Muy bien, entonces esta es la parte en la que nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org, que en estos momentos espero ya haya recibido una manito de gato y esté mostrando su nuevo diseño el blog. Nos pueden escribir a podcast@comicverso.org o a comicverso@gmail.com. También nos pueden buscar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos comicverso. A mí me ubican como epedreros, Alberto como. Albión 2112. También tenemos una página de Tumblr que no actualizamos. En fin, si nos buscan en Google y no se acuerdan nada de esto, de todas maneras van a llegar a nuestro blog y a nuestros otros métodos de comunicación. Esperamos que se comuniquen con nosotros. Pedimos disculpas nuevamente por la demora, pero bueno. Estoy de vacaciones, que se puede hacer ahí. Hay mejores cosas que hacer que estar editando podcast. Para mí, por lo menos. Así que eso. Ok, Alberto, ¿con qué canción nos vamos en esta oportunidad? Pues siempre te quejas de que escojo material viejo, entonces decidí escoger una canción nueva de un grupo viejo. Ok, ¿cuál sería? Y los Pixies son una de mis bandas favoritas. Mía también. Recientemente han tenido la idea de volver a trabajar juntos, pero no todos ellos. Kim Deal ya no está con ellos, pero hace unos meses, por ahí de septiembre, publicaron un EP con cuatro canciones. Y para empezar este año, hace aproximadamente un mes, mes y medio, apareció una primera canción de lo que suele ser otro EP que ya me parece que ya está disponible en su página. Entonces, ¿qué te parece si cerramos con ese? Es una canción que se llama Blue Eye Hex. Ok, me parece muy bien. Los Pixies siempre son una buena alternativa. Y con esto nos despedimos, habitantes del futuro. Recuerden que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense y que estén muy bien. Hasta la próxima.